Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenas, adictos. Empieza Bach Vive. Hace días comencé a leer un libro titulado La camarera de Bach. En las tres primeras páginas leí dos errores que hicieron que se saltaran todas mis alarmas. En uno decía que los Bach en Leipzig vivían en una mansión con una verja exterior y jardín, y en otro párrafo se comentaba que Ana Magdalena en su juventud cantaba en los coros de las iglesias. Vaya, dos errores históricos inaceptables para un friki como yo. Por supuesto que no continué leyendo y decidí realizar un podcast dedicado a la vida familiar de los Bach. Todas las frases y datos, repito, todas las frases y datos que escucharéis en el podcast son reales y documentados. En muchos casos son transcripciones literales de cartas y documentos oficiales que se conservan del cantor de Santo Tomás. Todos los datos y toda la información que aquí redacto se podría ubicar aproximadamente entre los años 1740 a 1745. Lo único que he hecho ha sido agruparlos en una supuesta entrevista entre Carl Philipp Emanuel y el señor Johann Nikolaus Forkel. Acompañarme a conocer el hogar de los Bach en Leipzig. Había sido invitado por uno de los hijos de Johann Sebastian Bach, el señor Carl Philipp Emanuel, en el imponente edificio de la Escuela de Santo Tomás de Leipzig. Cuando llegué a la escuela, observé que las paredes exteriores del edificio eran particularmente gruesas y que en tiempos había formado parte de las murallas de la ciudad. La vivienda del cantor ocupaba una gran parte del ala sur del edificio. Llamé a la puerta principal, y esta se abrió por medio de un mecanismo accionado desde alguna planta superior. Lo que me encontré en la planta baja era una zona embaldosada con dos habitaciones, una con calefacción y la otra no, y un cuarto de estar en la esquina que, por lo que pude observar, debía servir como gabinete de estudio para los hijos de edad escolar. La parte anterior de la planta baja daba a una estructura de varios niveles: el lavadero, un sótano, la habitación de la criada y el retrete. Subí por la escalera que conectaba directamente con el piso superior y, tras un espacioso rellano que comunicaba con la cocina, el cuarto de estar y el dormitorio principal, me encontré con el gabinete del cantor. Empecé a oír música tras las puertas. Al entrar al gabinete observé que disponía de dos espacios muy amplios, un gabinete y otra habitación de trabajo adicional. Las ventanas estaban orientadas al sur y al norte, desde donde se podía contemplar las murallas de la ciudad, el río Pleiss y la planicie de la campiña. Una gran estufa de hierro en la esquina sudeste de la habitación se encendía desde el vestíbulo exterior, a la izquierda de la puerta de la oficina. A su derecha, también del otro lado de la puerta, se encontraba un gran armario empotrado para libros con muchos anaqueles, protegido por cuatro puertas con llave. En medio de la sala estaba tocando el clave mi anfitrión, el señor Carl Philipp Emanuel. Cuando se dio cuenta de mi presencia, cortó su interpretación y, sin mediar palabra, me invitó a sentarme. Para romper el hielo, comencé a hablar, citándole la visita que había ocupado esa mañana. Acabo de estar en el estudio del pintor Hausmann y he visto el cuadro de su padre medio acabado. le estaban dando los últimos toques de pintura a las manos y a la pequeña partitura que lleva en ellas. Sí, cierto. Ayer pasé por el estudio y también lo vi. Estoy algo desconcertado con los atributos que mi padre ha querido que se le represente. No ha querido exhibirse, por ejemplo, como Johann Gottfried, retratado con su trompeta y una página de música que se reproduce un pasaje muy difícil, que seguramente solo él lograba tocar. Ni tampoco ha querido que se le retratase junto a ningún instrumento como el clave, lo que indica que ha preferido renunciar a su fama como intérprete virtuoso. Yo pensaba que elegiría ser retratado junto a algún rollo de papel que indicara su oficio como cantor o director de música, como su compañero Johann Hermann. Sin embargo, él ha elegido pasar a la posteridad sencillamente como compositor y sabio en el contrapunto. Me ha sorprendido que me citara en Leipzig. Pues no se sorprenda, mi amigo. Es costumbre en mi familia reunirnos una vez al año. Y aunque hacía años que no lo realizábamos, este año nos hemos animado. Como entenderá, solo nos podemos reunir durante días laborables, ya que los domingos y las vacaciones religiosas son de obligatoria asistencia para todos mis familiares músicos de iglesia. Y son muchos, se lo puedo asegurar. Casi todos son cantores, organistas y músicos municipales. Y como casi todos están relacionados con la iglesia, es costumbre comenzar cantando un coral. Pero no se crea, mi estimado Johann Nikolaus, no son fiestas aburridas. Enseguida comenzamos a bromear, entonando canciones populares cuyo contenido es en parte cómico y en parte pícaro. Juntos improvisamos sobre la marcha, de tal manera que las distintas partes alcanzarán juntas algún tipo de armonía. Sin embargo, las letras son distintas para cada quien. A este tipo de mezclas armónicas lo llamamos quadlibet. Freund oder Feind oder wie ist es gemeint? Was muss ich von Ferien blicken? Sagen wir als Wort herein. Mit ein großes Rad am Rücken, der Henker muss gestorben sein. Ei, wie meint der Kerl so dumm? Hat einen Trauermantel um. Hat einen Trauermantel um. Er kommt an debemus fugere terrena quanto veloxius a fugium caduca et caduca et sind bei mir des Schiffes viel ich bin aber kein Schiffsflegel brauche weder Mast noch Segel brauche weder Mast noch Segel, brauche weder Mast noch Segel. Wie man sieht, den Text zu tun. Denn ein Bartrunk ist ebenso gut. Notabene, Mr. Bart, was macht der Meister Schneider? Mir platzt der meine Hose, mir fliegt er meine Kleider. Mir fliegt er meine Kleider. Braucht man den Bartrunk für den Kram? Also kommt man übel. Und schwimmt darin, wie ein Stockfisch, ist. Bartrunk, Ei, wie sieht die Salome so sauer um den Schnabel? Darum, weil mir fehlt nicht, sie kitzelt wie der Gabel. Ei, wie frisst das Haus, wir sind sogar für Käse bunter. Wären sie Kälber gleich wie du, so fressen sie das Futter. Wenn man mit dem Spielplatz sitzt auf einem großen Schimmel, reißen ihre Goschen auf fast alle Bauerlümmel. Wenn man mit dem Spielrad sitzt auf einem großen Fuße, kriegen vor Gelächter die Leute fast die Schluchsen. Wenn man mit dem Spielrad sitzt auf einem großen Rampen, einer will der Trauermantel, einer will der Trauermantel gar nicht dazu klappen. Wenn man statt des Orangens den Backofen will gebrauchen, ach, da wird man also bald in das Wasser. Große Väter, große Söhne, große Goschen, große Zähne. Große Pfeile, große Köcher, große Nasen, große Löcher. Große Herren, große Waffen, große Fässer, große Zappen. Große Gäste, große Körner, große Köpfe, große Hörner. Große Hafer, große Tresken, große Pferde, große Wespen. Große Weibe, große Trauben, große Weibe, große Frauen. Große Kugeln, große Kegel, große Bauern, große Briegel. Große Jungfern, große Kränze, große Esel, große Schwänze. Große Lachen, große Quatschen, große Frauen, große Geklatschen, große Klöpfer, große Trummel, große Wespen, große Hummel, große Wespen, große Hummel, große Leinwand, große Bleiche, große Backröck, große Teiche. Ach, wie hat mich so. Kein Licht anzünden, will ich dich wohl im Finstern finden. Ist mein Schlimm das Frauenzimmer, ist doch der Backdruck noch viel schlimmer. Pantagruel war ein sehr lustiger Mann und mancher Hofbediente trägt blaue Strümpfe an. Und streifte man den Füchsen die Häutlein aus, so gäb's viel nackige Leute auf manchem Fürstenhaus. Wären diese Dukaten in großen Plätze gleich, so wäre unser Nachbar in Willig unreich. Mein Rücken ist doch stark, ich darf mich gar nicht klagen. Du könntest wie nicht wohl 20 Säcke tragen. Das muss ein dummer Esel sein, der lieber Kopfen säuft als Wein und in der kalten Stube schwitzt und starre Schiffs im Bartrock sitzt. Parece divertido. Y lo es. No solo nos reímos de buena gana, sino que provocamos una risa igual e irresistible en cualquiera que esté escuchándonos. ¿Quiere que empecemos la entrevista? Por mi parte, sin ningún problema. Le voy a presentar a mi primo Johann Elias Bach, que lleva años viviendo en la familia y trabajando como secretario personal de mi padre. Él realizará la transcripción de lo que hablemos. ¿Le parece bien, señor Volker? Ningún problema por mi parte. Antes de nada, transmitirle las excusas de mi madrastra, ya que se encuentra indispuesta. Está encinta y lleva 2 semanas sin poder descansar ni una sola noche, ni sentada ni echada. De hecho, la noche pasada pensábamos que podíamos perderla. Vaya, espero que se recupere. ¿Cómo se llamará la criatura? Si es niña, Regina Susana. Como conozco la afición que posee su madre hacia los pájaros, me he tomado la libertad de traerle un pequeño pardillo, el cual tiene un canto especialmente agradable. Se lo entregaré de su nombre. Y no dude que este inesperado regalo ya lo valorará mucho más que los niños sus regalos de Navidad. A su honorable padre le he traído un barrilito de aguardiente de escaramujo, que me ha informado que sigue las costumbres de su abuelo, aficionado a los buenos caldos y mantiene relaciones especiales con gente de las orillas del Maine, región vinícola situada al otro lado de los bosques de Turingia. Sin duda será del agrado de mi padre. Su padre lleva viviendo 20 y tantos años en Leipzig. ¿Cómo es vivir, Santo Tomás? Yo hace años que no vivo en Leipzig. Actualmente vivo en Potsdam, pero le contaré mis recuerdos de la infancia. Para toda mi familia, vivir en el edificio de Santo Tomás implicaba e implica que las actividades habituales de la escuela marcan en gran parte el ritmo de nuestra vida cotidiana, principalmente porque mi padre, junto al rector, al vicerrector y al tertius, se turnan como inspectores de la escuela todos los meses, por lo que mi padre es el inspector del colegio durante toda una semana. ¿Inspector del colegio? No sabía. ¿Y en qué consiste ser inspector? Entre sus obligaciones está la de dirigir las oraciones de la mañana y de la tarde, vigilar que las llamadas a clase se hagan a las 6 de la mañana en invierno y a las 5 en verano, y que 15 minutos después todos estén reunidos para las oraciones en el auditorio de la planta baja. Mi padre debe llamar a la oración otra vez a las 8 y debe observar cuidadosamente que nadie falte y que no se dejen las luces encendidas en los dormitorios. Otro de los deberes del inspector durante la semana es que en las comidas debe cuidar que nadie beba demasiado, que la acción de gracia se diga en alemán antes y después de la comida, y que se diga la lectura de la Biblia o de un libro de historia durante la colación. Recuerdo también que es obligatorio que mi padre se asegure de que los estudiantes regresen todos y a una hora adecuada después de actuar en funerales o bodas. Sobre todo que nadie retorne a la residencia habiendo bebido demasiado. Esa semana mi padre tiene las llaves de la enfermería y visita a los pacientes que allí se encuentran. Una vez me dijo que omitir estos deberes durante el día le acarreaba una multa de 4 grosen y por la noche más 6. Comparándolo con los cometidos que tengo yo en estos momentos, reconozco que mi padre ha asumido durante los 20 años como cantor de Santo Tomás unas responsabilidades y obligaciones cotidianas agobiantes, arduas y sin duda inexorables. ¿Pero ese horario le afectaba también a usted? En realidad ese horario inflexible lo compartíamos toda la familia. Nuestra propia jornada de trabajo comenzaba a las 5 de la mañana y a las 6 en invierno, ya lo he dicho antes. El almuerzo era a las 11 de la mañana y la cena a las 6 de la tarde. Todos los alumnos debíamos estar a las 9 de la noche en la cama, pero nunca vi a mi padre acostarse a esa hora. ¿Recuerda si su padre le dijo si sus antiguos empleos también tenían esa cantidad de responsabilidades? Pues no lo sé. En alguna ocasión mi padre me comentó que en sus anteriores empleos en Weimar y en Köthen nunca estuvo sujeto a horarios tan apretados. En todo momento me ha hablado de las responsabilidades como cantor, pero yo he venido aquí intentando conocer la vida del compositor. Tal y como me lo cuenta, no encuentro en qué parte del día su padre podía componer. ¿Qué me puedes decir a este respecto? Esa estricta disciplina no lo ha disuadido, por ejemplo, de su ambicioso proyecto de reunir un novedoso y amplio repertorio de música sacra. Me refiero a los 3 ciclos de cantatas que dedicó a la cantoría de Santo Tomás. Yo mismo ahora no entiendo cómo mi padre pudo compaginar sus responsabilidades como cantor, sus deberes oficiales y los negocios privados con la composición. Piense que durante los 3 primeros años que vivimos en Santo Tomás, mi padre compuso 3 ciclos enteros de cantatas. Para ello se creó un programa de producción semanal. Toda la semana repetía el mismo esquema de trabajo. En primer lugar, tenía que seleccionar o solicitar a un clérigo el texto. El lunes debía empezar a componer. En primer lugar, componía los coros, a continuación las arias, después los recitativos y finalmente componía los corales. Durante la semana tenía que preparar el papel pautado y escribir primero los movimientos más difíciles a fin de tener tiempo suficiente para copiarlos y ensayarlos. Al final de semana siempre organizaba y supervisaba las actividades de las copias de todas las partes. Yo mismo participé en numerosas ocasiones en este trabajo. Nos reunía alrededor de unas mesas que instalaba en el estudio o en la biblioteca. Cuando tenía todas las copias, se dedicaba a revisar el material añadiendo signos de expresión y otros detalles para los intérpretes. Y el sábado dirigía el único ensayo que daba tiempo. Para terminar, algo que le sorprenderá, seguro. Considerando la enorme facilidad que mi padre tiene y siempre ha tenido con el órgano y el clave, le fascinará saber que normalmente no compone sobre el instrumento, salvo en algunas piezas para clave, particularmente cuando aprovecha el material de alguna improvisación, mi padre compone todo lo demás sin instrumento, sobre el papel, aunque luego lo pruebe en alguno. ¿Y dice que los primeros años compuso las 300 cantatas? Así es, pero la cosa no acaba aquí. Tenía más compromisos todavía. Todos los viernes de 7 a 8 debía presentarse obligatoriamente los oficios semanales. ¿Y qué me puede decir sobre los encargos privados? Me refiero a las bodas y funerales. Cierto. El ayuntamiento impone a la escuela su participación en todos los funerales públicos. Estos se celebran después de las 3 de la tarde para no interrumpir las clases, ya que todos los estudiantes de Santo Tomás pueden ser requeridos para el funeral. El número de estudiantes que asistíamos y asisten depende de los que los deudos pueden pagar. Yo personalmente asistí a numerosos de ellos junto a mi padre. En ese momento me resultaba tedioso, la verdad, aunque era una buena manera de salir de la rutina. Pero desde la distancia le digo que entiendo que estos servicios eran y son una fuente de ingresos importante tanto para los estudiantes como al profesorado como a mi padre. Dese cuenta que mi padre cobra una moneda de plata o un talero como cantor en todas las bodas y funerales. Una moneda de plata no es una cantidad desdeñable. Dese cuenta que un violín cuesta 2 monedas de plata. Y, por ejemplo, mi padre cobra al año 400 taleros brutos sin prebendas. ¿Recuerdan qué consistían esos servicios? Solo recuerdo que los funerales más pudientes requerían a la escuela completa y los más económicos solo solicitaban un cuarto de escuela y además de los cursos inferiores. Todo estaba tasado y todos cobrábamos. También recuerdo que el programa musical incluía desde complejos motetes con instrumentos portátiles para la procesión del funeral hasta sencillos corales al unísono sin acompañamiento. ¿Recuerda alguna obra de funeral en la que participasteis? Una obra de funeral de mi padre, sí, sí. La cantata Jesucristo, luz de vida. Thank you. Estáis escuchando Bach Vive. Si le parece, cambiaremos de tema. Muchos de sus hermanos son músicos y han llegado a cotas importantes de popularidad. Usted mismo, desde hace pocos años, pertenece a la orquesta privada del príncipe heredero Federico, futuro rey de Prusia. ¿Qué papel ha tenido Johann Sebastian Bach en su formación? Mi padre se encargó de nuestra formación musical, particularmente de la destreza del teclado y los ejercicios de composición. Mi padre compuso un pequeño libro de clave para mi hermano mayor Wilhelm Friedemann, aunque este libro de estudio lo hemos usado todos mis hermanos. También hemos aportado alguna pieza para ese libro. Por ejemplo, mi hermano Gottfried Heinrich compuso y escribió con ayuda de mis padres una deliciosa arieta titulada Siempre que cojo mi pipa y la lleno de buen tabaco. ¿Quiere escucharla? Por favor, mi querido amigo. Bueno, vamos a acercarnos al clave. A ver si me acuerdo. Empezaba así. Siempre me ha gustado esta pieza de mi hermano. Pero lo que no todo el mundo sabe es que aparte de la formación musical que nuestro padre nos ha dado, también ha contribuido a impulsar nuestras carreras universitarias. Todo se lo debemos a mi padre. Muchas razones puede tener para estar orgulloso de sus hijos, pero también le digo que no ha sido un padre indulgente. Tiene un temperamento pacífico, tranquilo y ecuánime, siempre y cuando solo afecte a su propia persona. Pero reconozco que se convierte en un hombre muy diferente cuando lo atacan en su arte, que para él es sagrado, y entonces se enfurece y en su cólera da rienda suelta a las más violentas expresiones. Aunque también le digo, mi querido Forkel, que de todos mis hermanos, mi querido padre siempre ha dado un trato preferente a mi hermano mayor, Friedemann, en contra de resto. Sin ir más lejos, mi padre dijo en público, ayer mismo, sobre mí, y dijo, ese añil de Berlín destiñe con demasiada facilidad. No le voy a decir que me gustó nada. Pero fue algo más cruel, se mostró algo más cruel con mi hermano pequeño, Christel, que actualmente vive en Londres. Mi padre citó el verso de Goethe para citarle. Ese verso dice, el muchacho progresa firmemente gracias a su propia estupidez. Es un gran nombre, pero algo duro. De mis hermanas, sin embargo, siempre habla bien, aunque proteste, porque siempre dice que de las cuatro hijas que ha tenido solo ha logrado casar a una. Pero creo que voy a dejar este tema, que no quiero seguir hablando de él. Como guste. Le formularé otra pregunta. ¿Su padre tiene, como es costumbre, algún aprendiz a su cargo? Sí, sí, ha tenido muchos alumnos. Mi padre, como es habitual, ha empeñado casi siempre a cuatro asistentes, de los cuales dos son aprendices. Les hemos dado habitación como alojamiento a cambio de sus servicios. Los aprendices se forman en el arte de tañer todo tipo de instrumentos y generalmente permanecen con mi padre pues 5 o 6 años y en ese tiempo alcanzan el nivel de oficialía. Casi todos han vivido en nuestro hogar. Actualmente hay 2 estudiantes viviendo con mi padre, Johann Christoph Arnickel, que ahora le tengo que llamar cuñado, sí, ya que se ha casado con una de mis hermanas, Elizabeth, que familiarmente la llamamos Liesgen. Y está también el señor Krauter, que lleva estudiando y viviendo con nosotros desde la época de Weimar. Este muchacho está costeado por el ayuntamiento de Ansburg, y recibe casi 6 horas diarias de enseñanza, fundamentalmente de composición y teclado, y a veces también de otros instrumentos. El resto del tiempo tengo entendido que, por su propia iniciativa, lo dedica a ensayar trabajos de copista. Lo cierto es que mi padre siempre ha puesto mucho interés, mucho empeño en la enseñanza. He podido comprobar que la casa de su familia es grande, pero la verdad es que debe haberse quedado pequeña por la numerosa prole. Alumnos y gente que va y viene. ¿Sabe lo que le digo, mi estimado Nicolaus? Siempre he recordado este Bach como una pajarera. Sí, sí. Una pajarera con una muchedumbre de gente que entra y sale a todas horas. Mi padre, con sus muchas actividades, pues apenas tiene tiempo para la correspondencia más necesaria y desde luego nunca ha efectuado largos intercambios por escrito. Pero así tiene más oportunidad de hablar personalmente con un mayor número de gente, ya que en su casa, y lo vuelvo a repetir, como es una pajarera y por lo tanto es una casa llena de vida. Todo el mundo dice que colaborar con mi padre es agradable para todo el mundo y con frecuencia muy edificante. Aún le digo más. Ningún maestro de música puede pasar por Leipzig sin conocer a mi padre y ser escuchado por él. Le pongo un ejemplo. Hace ya unos cuantos años recibimos la visita del Kapellmeister Real de Suecia, el señor Friedrich Hurlebusch. Yo lo recuerdo como un vanidoso y arrogante clavicinista. Vino a nuestra casa, pero no para escuchar a mi padre, sino para hacerse escuchar a él mismo. Mi padre lo recibió con amabilidad y con cortesía. Escuchó con paciencia su actuación, bastante mediocre, por cierto. Hurlebusch, al despedirse, le regaló a mi hermano mayor, Friedemann, una colección impresa de sonatas suyas, aconsejándole que las estudiara con diligencia. Nosotros mismos ya habíamos estudiado cosas bastante diferentes a aquellas y mucho mejores. Pero mi padre se limitó a sonreír sin alterar en absoluto su amistosa actitud para con el forastero. Por lo que me cuenta, entiendo que su familia es de realizar grandes festejos e invitar a mucha gente. No diría tanto. Pero cuando mis padres reciben en casa algún invitado, suelen preparar veladas musicales hogareñas si la ocasión se presta a ello. Mi padre siempre ha dicho que todos sus hijos han nacido músicos. De hecho, comenta y siempre ha comentado, y no hace mucho lo ha dicho a un amigo, que estaba en condiciones de formar una agrupación musical, tanto de vocaliter como de instrumentaliter, con su familia, sobre todo con su actual mujer, mi madrastra, que canta con buena y clara voz de soprano, y con mi hermana, la mayor, que tampoco le va a la zaga. Pero la acogedora hospitalidad de mi padre y mi madrastra no se limita a ofrecer distracciones a sus invitados músicos. También, en casa, tenemos un enorme y una costosa vajilla de plata que sacamos cuando celebramos banquetes y tenemos exactamente 4 tabatiers que usamos para cargar pipa y tomar rapé en círculos sociales de colegas y amigos. Mi padre, sin embargo, ya tiene una edad avanzada y la verdad es que casi siempre se recoge a solas consigo mismo en su gabinete de composición, junto a su inseparable botella de aguardiente y a su clave. Ya que ha hecho mención del clave, he podido comprobar que tiene numerosos instrumentos. Es cierto. En este hogar, mi padre tiene una considerable colección de instrumentos. Exactamente, creo que tiene 8 claves. Además, tiene un clave con pedal, 2 clave laúd, una espineta, 2 violines, si no recuerdo mal, también un violín piccolo, 3 violas, también, es verdad, una viola pomposa, 2 violonchelos, una viola de gamba y un laúd. Aunque no todos los instrumentos son para uso propio. La mayoría de los claves, en realidad, los tiene mi padre para alquilarlos. ¿Ha hecho mención del clave laúd? Desconozco qué instrumento es este. Mi padre, al igual que su primo Nicolaus Bach, de Jena, ha desarrollado este nuevo instrumento de teclado llamado clave laúd, que en realidad es una variante del clave tradicional con una caja de resonancia algo abombada y cuerdas de tripa, exactamente. ¿Su padre ha compuesto algo específico para ese instrumento del clavelaúd? Pues vamos a ver. Ahora mismo solo recuerdo un preludio, una fuga y allegro, que compuso casi hace 10 años. Se lo voy a interpretar en este laúd que tenemos aquí a mano, a ver si le gusta. Que oigo esta bella composición de mi padre, he de reconocer que es un hombre que es capaz de componer las más sofisticadas y complejas fugas, composiciones que yo casi no puedo ni entender, y estas bellas melodías tan sencillas y tan íntimas. Bueno, pero aparte de este clavelaúd, Johann Sebastian también ha ayudado a desarrollar, junto al organero que a lo mejor usted conoce de Dresde, Gottfried Silvermann, un instrumento que ahora mismo todo el mundo habla de él, un instrumento que se llama pianoforte. He oído hablar de este nuevo instrumento, pero ¿no es un invento italiano? Cierto que el diseño original es de un italiano llamado Bartolomeo Cristofori. Pero el señor organero Silvermann, junto a mi padre, junto al asesoramiento crítico de mi padre, mejoró el diseño original. Según me han contado, el organero sajón estuvo molesto con mi padre durante mucho, mucho tiempo, ya que elogió el timbre de los instrumentos que había fabricado, pero criticó también que eran demasiado débil, sobre todo en el registro agudo, y que la pulsación era demasiado dura. El señor Gottfried Silvermann pues nunca le ha gustado las críticas y se enfadó con mi padre, pero al final reconoció que mi padre tenía razón y ahora son buenos amigos. He de confesarle, mi querido Nicolaus, que mi padre gusta de rodearse de los constructores de órganos y de instrumentos de cuerda y de viento. Mi padre siempre dice que son compañeros agradables y que no tienen a deshonra su propia condición de artesanos. Mi padre es hábil en la mecánica y siempre está interesado por los aspectos técnicos y nunca ha creído que el cuidar y reparar sus propios instrumentos desmereciese de su categoría. De hecho, afirmó que nadie sabe fijar a su gusto los plectros de pluma de su clave. Por eso siempre lo hace él mismo. También afina él mismo tanto el clavicémbalo como el clavicordio y tiene tanta práctica en esta operación que nunca lo lleva más de un cuarto de hora. Mi querido amigo Nicolaus, tocan a misa. Creo que tenemos que dejar aquí la entrevista. Si quiere, mañana volver a quedar, si está usted de acuerdo. Por supuesto. Gracias por todo, Carl Phillips. Nos vemos mañana. Bueno, pues ya hemos acabado. No tenemos más tiempo, mis queridos bajianos. Hemos llegado al final del programa. En primer lugar, dar las gracias a mi amigo Francesc García, que ha colaborado con su voz para interpretar al señor Johann Nicolaus Fockel. Como siempre, la verdad es que me he sabido poco, pero no os preocupéis, habrá muchas, muchas más dosis. Espero, adictos, que hayáis saciado vuestro mono del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo. Ya sabéis, esto es Bach Vive, un programa dirigido por Javier Cordero, vuestro humilde servidor y compañero de terapia, y que podéis seguirme en Facebook y en las plataformas de internet de iBooks, Spreaker y en la sección de podcast de iTunes. Para cualquier consulta, crítica o sugerencia, podéis escribirme a bachvive@gmail.com y os responderé personalmente. Saber que podéis consultar toda la música que hemos estado escuchando en este podcast y en cualquier otro en los resúmenes que siempre pongo. Me despido de todos vosotros, adictos, hasta el próximo programa. Y para terminar, os voy a poner una obra del otro personaje que ha estado hablando hoy, el hijo de Johann Sebastian, Carl Philipp. Una obra que fusiona los dos instrumentos que estuvieron conviviendo en una misma época, el clave y el pianoforte. Vamos a oír el doble concierto para pianoforte y clave y orquesta, el catalogado como WG47 de Carl Philipp Emanuel, en su movimiento Allegro di Molto. Y para terminar, como todas las semanas hago, os voy a poner una cita sobre Bach. Esta semana es una cita de Giuseppe Verdi. Este hombre dijo de Bach: «Oh, los felices hijos del norte que han sido criados en el seno de Bach, cómo os envidio». Thank you. Thank you.